Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Oportunidad de saludarlos a todos ustedes y claro también a los amigos de la 95.1 Radio La Tosca en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Travesía agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla. Empieza con Randy Brecker, un músico que a esta altura del partido no necesita ningún tipo de presentación. Randy junto a su hermano Michael, hace muchos años, formaron un grupo que en un alarde imaginativo llamaron algo así como los hermanos Brecker, de Brecker Brothers Band, y era por supuesto una banda vinculada a la fusión en aquellos años. Y tenía, a diferencia de algunos grupos que coqueteaban un poco más con el jazz o con la música experimental, ellos tenían una cercanía más directa al soul y al funk, y eso los hizo de alguna manera diferentes en algún punto, más allá de que los dos son enormes, o los dos eran, o Michael era, y Randy lo es, un enorme músico de jazz. Bueno, hace ya algún tiempito, unos 2 o 3 años, Randy Brecker volvió a formar The Brecker Brothers Band y lo llamó La Reunión de los Hermanos Brecker, o de la banda de los Hermanos Brecker. Y en este caso, por supuesto, Michael ya había fallecido en el 2007. Lo reemplazó por su actual mujer, que es una saxofonista impresionante de origen italiano, que se llama Ada Robati, que toca realmente muy, muy bien. Will Lee en el bajo, Chris Mindocchi en el bajo, son algunos de los músicos que participaron en este disco. Mike Stern, igual que Adam Rogers en las guitarras, George Whitty a cargo de los teclados y la producción del disco, Rodney Holmes, David Weckl en la batería, Parandroid, una agrupación de carácter vocal que va a tener que ver con uno de los temas que vamos a difundir. Bueno, David Sambor tocando saxo alto en uno de los temas, Ollie Rockberger en los teclados y también vocalizando, por supuesto Randy Brecker, composición y trompeta. El disco no tiene desperdicio, los invito a ir metiéndonos con esta cuestión de la música de fusión, con los temas de Deep Shit y luego Really Need For It. We'll be right back. Thank you. Randy Brecker, el disco se llama The Breakers Brothers Band Reunion y por supuesto incluye de alguna manera la presencia, si bien virtual, de su hermano Mike, al que recordaba a través de esta composición que se llama Elegía para Mike, y no como había anunciado erróneamente yo, Really In For It, que es un tema que seguramente la semana que viene vamos a difundir. Antes sí, esta cosa más vinculada al soul, llamada The Deep Shit. Vamos de la trompeta al trombón para, bueno, escuchar uno de los discos más interesantes que sacó Steve Davis, un gran trombonista, alguien conocido fundamentalmente porque hace ya unos años grabó con Corea y formó parte de la agrupación Origin, aquella banda con la que Chick Corea giró por el mundo y grabó un par de discos, dos o tres, no recuerdo bien, y lo cierto es que eso fue como una especie de espaldarazo para una carrera solista muy ascendente, como en verdad ya tenía, porque a decir verdad, o para ser muy sinceros, Steve Davis ya tenía el reconocimiento de muchísimo público de jazz por haber formado parte de los Jazz Messengers, aquel grupo que lideró el increíble baterista Art Blakey durante tantos años y por el que pasaron distintos músicos que después se hicieron verdaderamente conocidos o populares. Era una especie de filtro. Si uno tocaba con Blakey, era lo mismo que tocar con Miles. Eran algo así como habilitaciones para tocar en las ligas mayores. Bueno, y este disco que nosotros estamos recordando es del año 2009, se llama Elocuencia, y en el mismo está Hank Jones en el piano, nada menos, Nat Reeves en el bajo, Joe Farnsworth en la batería, John Lee eventualmente también en el bajo, Steve Nelson como músico invitado en vibráfono y nada menos que el trompetista Roy Hargrove. Los invito a escuchar un tema llamado The Blues y luego el clásico Si te sucediera a ti. Thank you. El mejor bop está en travesía de la mano, en este caso de Steve Davis y su disco Elocuencia y los temas Podría sucederte a ti antes de Blues.